que seamos todos iguales, que no nos consideren algo menos, que todos los trabajos que den, que nos den por igual. Si las mujeres quieren trabajar, que le den el trabajo que ellas quieren. Ni ventaja ni privilegio, las mismas oportunidades, los mismos derechos.